Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Nacho Ares. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, está conmigo mi compañero David. Hola Nacho, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Y bueno, acaba de salir al mercado de la editorial Edad, La historia perdida, Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron, cuyo autor eres tú, Nacho Ares. Y lo primero que nos sorprende es que, si no nos equivocamos, es tu primer libro donde no entras, digamos, en el tema de Egipto exclusivamente. Pues sí, son 30 capítulos, 30 historias perdidas, como podría denominarse. Hay efectivamente cuatro que están relacionadas de una manera indirecta o indirecta con lo que es la cultura egipcia, un tema que, como bien sabéis, es el que he trabajado a lo largo de toda mi vida. Pero no, bien, tampoco es cierto que también a lo largo de todos estos años de investigación, otra de mis grandes pasiones ha sido estudiar a fondo todo lo relacionado con los enigmas históricos, no solamente los de Egipto, sino también de otras culturas de la antigüedad, de la prehistoria, de la edad media, de la edad moderna, la edad contemporánea, es decir, un amplio espectro. Muchas de ellas las he ido publicando poco a poco en revistas especializadas, como Más Allá, Enigma, Año Cero, etcétera, y algunas de estas y algunas otras inéditas que tenía en mis carpetas y que nunca habían visto la luz, pues es el pequeño elenco, la pequeña recopilación que he realizado para esta primera entrega de La historia perdida. Hablas también, aparte de historia perdida, de historia, digamos, extraoficial, de algunas piezas clásicas, como puede ser, por ejemplo, la Dama de Elche, que nos toca a nosotros bastante de cerca. En un principio, esta imagen parecía ser pues real, ¿no? Luego salió un libro de John Moffitt pues, diciendo todo lo contrario, que era una falsificación burda. Sí. Y ahora parece que ser que otra vez se retoma un poco la investigación en esta pieza y parece ser que aparecen nuevos datos, ¿no? Pues sí, todo lo que está rodeando al descubrimiento, sobre todo al descubrimiento arqueológico de lo que es la Dama de Elche, realizado en la Alcudia, en Alicante, en 1898, pues es quizás lo más problemático de todo lo que rodea a la propia figura en sí, ¿no? Bien es cierto que John Moffitt, un investigador estadounidense, sacó hace unos años un libro que se llamaba El fraude de la Dama de Elche, en donde presentaba un poco la historia de, bueno, la, mejor dicho, la intrahistoria que no solamente que rodeó al descubrimiento arqueológico de esta pieza ibérica, fechada más o menos hacia el siglo IV antes de Cristo, sino también todas las dudas, no solamente de investigadores de la época, de finales del XIX, sino de otros investigadores que a lo largo del siglo XX, quizás de una manera mucho menos conocida, pues mantuvieron las posibilidades o por lo menos presentaron las serias dudas de que esta figura fuera auténtica, ¿no? O sea, personajes tan conocidos dentro del mundo de la arqueología como García y Bellido, que es uno de los padres de la arqueología moderna en España, en nuestro país, pues fue uno de los, no voy a decir cabecilla, pero sí que en más de un artículo mencionaba sus dudas sobre la autenticidad de esta pieza arqueológica supuestamente ibérica. Esta pieza que se ha hecho una copia, digamos que no sabemos muy bien si va a volver la original a Elche o es la copia la que va a ir a esta localidad, ¿no? Donde pues de alguna forma pertenece. Y entrando en otros temas de tu libro, por ejemplo, el mapa de Pi Reis, de este almirante turco, que bueno, que muchas personas se preguntan, pero este mapa realmente a principios del siglo XVI, por este almirante, realmente, digamos, refleja algo que un conocimiento especial de aquella época que en estos momentos parece imposible. Pues sí, uno de los grandes clásicos dentro de lo que son los oparts, o sea, los out of place artifacts, lo que son objetos fuera del lugar, quizás es el mapa de Piri Reis. Como bien dices, es una representación realizada sobre una piel de gacela en la década de 1530 y que, bueno, representa, por lo menos según muchos investigadores, sobre todo a partir de la década de 1960, representa, como digo, lo que es el perfil de la Antártida sin hielos. Es decir, la pregunta que se tiene que plantear los estudiosos es cómo demonios un un almirante del siglo XVI conocía el aspecto que tenía la Antártida sin hielos, si realmente este continente lleva con hielos prácticamente 8.000 años, ¿no? ¿Qué fuente ha utilizado para realizar la copia de ese mapa? O mejor dicho también, ¿de dónde le viene la información para poder haber puesto sobre la piel de gacela el dibujo en concreto, ¿no? Es un, como digo, uno de los grandes clásicos dentro de lo que son los enigmas históricos y desde mi punto de vista, bueno, el paso de los años, una investigación exhaustiva, lo que ha hecho y sobre todo la reinvestigación del mapa del Piri Reis, lo que ha hecho ha sido pues encontrar una respuesta satisfactoria que no tiene que ver nada en absoluto con lo que es la idea original que se había pensado de que la parte sur del mapa, la parte baja del mapa, representa en realidad lo que es la Antártida sin hielos, sino que, como defiende Robert Shock, un geólogo estadounidense, y otros investigadores con él, es que en realidad lo que aparece en esta parte del mapa no es la Antártida, sino una representación mal realizada de lo que es el cono sur americano, lo que sería Tierra de Fuego en Argentina, pues una visión, como digo, distorsionada, más acorde a lo que son las representaciones cartográficas de comienzos del siglo XVI, y que además no solamente encaja desde el punto de vista tipológico, es decir, hay una serie de en eso supuestamente que es la Antártida, aparecen representaciones de animales, etcétera, que encajan perfectamente con lo que es el cono sur americano, todo lo que es la parte de Argentina de Tierra de Fuego, sino que lo más llamativo de todo es que si nosotros quitamos los miles de millones de toneladas que cubren en la actualidad el continente de la Antártida, en absoluto, la tierra emergente que surgiría por debajo del peso de esos millones de toneladas de hielo no tendría nada que ver con el perfil que hoy conocemos de la Antártida, que supuestamente era el que aparece reflejado en el mapa de Piri Reis. Es quizás, al igual de otros objetos que también menciono en otros capítulos de este libro de la historia perdida, pues son de alguna forma grandes clásicos de los enigmas históricos de los más llamativos que han realizado investigaciones en los últimos años, pues grandes estudiosos que se vienen un poco abajo en el sentido de que no son tan misteriosos, sino que reinvestigados, como decía antes, y analizados desde otra óptica, ofrecen una respuesta más satisfactoria y acorde, sobre todo, al momento histórico en el que fueron creados. Es que incluso la representación del continente americano, en el 1530 aproximadamente, cuando Colón llegó en el 1492, sí, pues también resulta bastante sospechoso en sí ya solo este dato. Sí, hay una serie de detalles que no encajan con lo que es pensar que es un mapa fuera de lugar. Es decir, antes he comentado el detalle de la representación de animales, hay una serie de serpientes, etcétera. También incluso hay partes de ese perfil interpretado, mal interpretado como la Antártida, encajan exactamente con lo que es lo que son zonas muy concretas de Tierra de Fuego y de lo que es el sur de Argentina. Y como digo, lo que hacen es hacer pensar de una manera pues satisfactoria desde mi punto de vista que este mapa en absoluto representa lo que es la Antártida sin hielos y sí que en realidad es una deformación cartográfica de lo que es la zona sur de América. Y dentro de esta historia perdida también dedicas un capítulo a los ovnis, porque parece ser o creemos que estos aparecen o comienzan cuando Kenneth Arnold ve estos objetos, sí, pero vemos que incluso en época romana aparecieron unos extraños escudos de fuego, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de estos escudos. Sí, incluso mucho antes, si nosotros tiramos antes, sí, de documentación histórica, ya los egipcios nos hablan de lo que ellos denominaban la gloria de Amón, ¿no? Etcétera, en una serie de textos que leyendo entre líneas y en muchos casos, por ejemplo, la famosa estela de Jartum, donde siempre se ha apuntado a la posibilidad de que lo que se describe ahí es la presencia de un meteorito o de cualquier fenómeno celeste, y como digo, leyendo un poco entre líneas esa descripción que no encaja con ninguno de los fenómenos que se han propuesto, pues más de una, bueno, en más de un caso tenemos que plantearnos la posibilidad de que los antiguos egipcios estén hablando de lo que hoy denominamos objeto volante no identificado, ¿no? Es decir, una supuesta luz en el cielo tripulada con vida inteligente que supuestamente es la que maneja el aparato, ¿no? Pero quizás una de las fuentes más conocidas de todas es el libro del siglo IV de nuestra era, de Julio Secuente, un autor latino que recogió en su famoso libro de los prodigios pues un montón de referencias de su época, en donde se nos hablaba, como bien decía Sara David, de lo que ellos interpretaban con escudos de fuego, ¿no? Y claro, y hablamos de platillos volantes porque tenemos la deformación lingüística de la expresión bautizada de esta forma por Kenneth Arnold en 1947, ¿no? Cuando vio una serie de platillos volantes volando sobre el monte Rainier en las Rocosas en Estados Unidos. Ellos lo identificaban pues con lo que tenían más a mano desde un punto de vista de la similitud en su entorno natural, en su vida cotidiana, pues también se ha hablado de platos superpuestos, pues son en definitiva términos, en este caso escudos de fuego, que ellos, a ellos les recordaba un poco este tipo de elementos. Y hay una serie de descripciones en donde se nos habla de la presencia en los cielos de diferentes lunas, de diferentes esferas, que eran vistos además en distintos lugares de la península itálica y en otros lugares del imperio, que nos hacen pensar en la presencia de, como decía antes, lo que hoy denominamos objetos volantes no identificados. Además, también, bueno, en tu libro tratas el tema de los secretos de los constructores egipcios. Nos ha llegado un correo electrónico haciendo para de Pilar Verdú, y es que nos pregunta: he leído en algún sitio que tras analizar alguna de las piedras de las pirámides se ha descubierto en su interior conchas y caracolas. Algunos han llegado a la conclusión de que podrían no ser simplemente piedras cortadas de la cantera, es decir, que no serían piedras naturales sino artificiales. ¿Qué opinas acerca de esto? Hombre, ahí lo que acabas de leer es una afirmación un tanto ambigua a dos bandas. Es decir, efectivamente, como cualquier piedra caliza, está formada por elementos marinos que se depositaron ahí, se sedimentaron durante millones de años en ese lugar, ¿no? Así que no es extraño encontrarse en el interior de rocas calizas este tipo de elementos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que algunos investigadores, realizando una serie de fotografías en algunos bloques de la Gran Pirámide, pues han manifestado encontrar elementos que les recordaban a tejidos, elementos que les recordaban a pelos, incluso uñas, que podrían ser de los constructores de las pirámides. Esto también ha sido utilizado por Joseph Davidovich, un investigador francés, pues para demostrar su hipótesis de trabajo, que yo no comparto en absoluto, de que los antiguos egipcios licuaban la piedra y luego, por un proceso hoy desconocido, volvían a solidificarla, ¿no? Sí. Este argumento se cae por su propio peso, porque si nosotros visitamos la meseta de Giza y nos enfrentamos a la Gran Pirámide, por ejemplo, nos damos cuenta de que absolutamente todos los bloques, los casi 2,5 millones de bloques de esta pirámide, tienen dimensiones diferentes, lo que es absurdo pensar que si no hicieron la licuación de estos bloques, más absurdo sería todavía hacer 2,5 millones de moldes diferentes, cada uno para su piedra, ¿no? Retomando un poco lo que es el capítulo en sí de la historia perdida dedicado a los constructores, es muy curioso que conservamos varias tumbas de arquitectos de la antigüedad, del antiguo Egipto, y ninguno de ellos reconoce en ningún sitio haber sido el constructor de una pirámide. Es decir, conservamos algunos textos relacionados con Imhotep, donde se nos habla como el jefe de las obras del faraón Zoser. Conservamos también textos con la figura de Hemiunu, un arquitecto que también trabajó bajo el reinado de Keops, el supuesto constructor de la Gran Pirámide, y curiosamente todos ellos hacen gala de este tipo de titulaturas arquitectónicas, pero ninguno reconoce haber sido el constructor de una pirámide, ¿no? Que es un detalle bastante, bastante insólito, sobre todo cuando vemos en otras tumbas cómo arquitectos o escultores o simples gobernantes se vanagloriaban de haber realizado proezas pues muchísimo más ínfimas en comparación con lo que es la construcción de una pirámide mastodóntica. Y también uno de los apartados que imaginamos puede interesar mucho al público es el que dedicas varios de ellos a misterios que podemos encontrar en el arte, sobre todo en cuadros, ¿no? En datos ocultos, en coincidencias muy extrañas. Explícanos un poco en qué se basa, ¿no? ¿Dónde podemos ver estos cuadros y cómo saber dónde están estos misterios? Hombre, uno de los más llamativos quizás es el de Leonardo da Vinci, relacionado con la Gioconda, ¿no? La Gioconda, bueno, según la documentación de Giorgio Vasari, pues fue pintada a comienzos del siglo XVI, hacia 1503, y representa en teoría a Lisa del Giocondo, que era la esposa, la joven esposa, de no más de 20 años, de un rico comerciante italiano de la época, que mandó precisamente a Leonardo realizar el retrato de su esposa. Sin embargo, si nosotros leemos detenidamente no solamente el texto, la documentación de Giorgio Vasari, sino otras descripciones, incluso hay un boceto realizado por Rafael en el propio taller de Leonardo da Vinci, cuando éste estaba realizando la Gioconda que hoy se encuentra en el Museo del Louvre, pues si nosotros cotejamos toda esa información, la juntamos y la comparamos con el retrato que hoy está en el Museo de París, nos damos cuenta de que hay una serie de detalles que no coinciden. Es decir, Giorgio Vasari habla de la presencia de cejas, de pestañas, de la presencia de un par de columnas justo detrás de la mujer en la galería en la que aparece representada, elementos que no están en el cuadro del Museo del Louvre, ¿no? Y esto es lo que ha hecho pensar a más de un investigador que la obra que se conserva en París efectivamente es de Leonardo da Vinci, pero no es la famosa Madonna Lisa, la Mona Lisa del Giocondo que toda la gente cree que es. Y en realidad el verdadero cuadro que representa a esta mujer, que también coincidiría no solamente a la edad, porque Vasari habla bueno, y la documentación de la época se nos da a entender que la mujer de este comerciante italiano era, como decía antes, bastante bastante joven, no en absoluto pues los 30 y largos años que se puede ver en la mujer del Louvre, ¿no? Y que quizás el verdadero cuadro que representa a Madonna Elisa del Giocondo es un cuadro que hoy se conserva en la actualidad en Gran Bretaña, en la colección Pulitzer, que está demostrado y testificado y bueno, justificado por una serie de documentación, que pertenece efectivamente a Leonardo da Vinci y que curiosamente sí que tiene todos esos datos de los que habla Giorgio Vasari y la documentación del siglo XVI. Bueno, hablando de cuadros, también hay un capítulo que haces una pregunta un poco extraña, si tenían Adán y Eva ombligo. Y bueno, ahí está la contraposición, ¿no?, entre lo que dice la Biblia y lo que muchos autores han representado en sus obras. Sí, esto es un capítulo que, bueno, que es que quizás más anecdótico que, sobre todo por la curiosidad, ¿no? Más de uno seguro que nos ha preguntado si Adán y Eva tenían ombligo. Esto que parece una cuestión baladí, pues los cristianos ultraortodoxos de hace varios siglos, y no hace tantos siglos, incluso si nos movemos un poco en movimientos de este tipo en Estados Unidos o Gran Bretaña, pues es una cuestión que levanta serias ampollas por lo que voy a decir. Si tienen ombligo, significa que fueron hechos bueno, la Biblia, mejor dicho, nos dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tienen ombligo, significa que Dios tiene también ombligo. Entonces, Dios no es original, es decir, que el conducto, el supuesto cordón umbilical que debió de tener Dios, lo conectaba a un ser anterior a él. Es decir, Dios no fue el primero. Este, como digo, es una curiosidad que a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, pues ha levantado, bueno, pues agrias polémicas en torno a la realidad, ¿no? Llegándose incluso a respuestas de lo más absurdo, siempre intentando hacer casar un poco lo que es la teología tradicional con lo que es el texto que aparece en el Antiguo Testamento, en el Génesis. La verdad es que es una curiosidad. Y bueno, dejamos a los lectores que este libro es muy interesante, La historia perdida, enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron, la editorial Edad, y se encuentra dentro de la colección El archivo del misterio de Iker Jiménez. Te deseamos mucha suerte con este libro y bueno, con la revista también que diriges, la revista de arqueología. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas noches. Vale, buenas Hasta noches, luego, hasta buenas noches. luego.